Buenas noches, Mesa Radial, ¿cómo andan? Muy buenas noches, amigo. Se manda él, hace el bailecito, todo. ¿Qué onda? Solo yo puedo hacer el baile. Hace mucho que no escuchaba el Buenas Noches, Mesa Radial, bien. Sí, y hace mucho que no escuchábamos la cortina del hombre lobo. La cortina, el separador del hombre lobo, muy lindo. Nacho, el hombre lobo. Me había olvidado. Debe ser la ópera prima. Sí. De Gabriel en cortinas para en separadores para este programa. Y que es lo mejor que hice, me tendría que haber retirado ahí. Sí, bueno, corta carrera, pero... bueno, muy lindo tenerte acá de nuevo como columnista, como amigo, porque como productor sos un forro. Viste que el productor no se lo quiere mucho. Claro, ahora es tu oportunidad para reconciliarte con esta mesa radial compuesta por tres personas. Y quisiera que digas de qué va la sección. Porque el público se renueva, porque hemos cambiado de radio, etcétera, etcétera. Se renueva todo menos nosotros que estamos trayendo una sección del año 2000. Pero bien. Pero Mar se vuelve con el humor, nosotros volvemos con el hombre lobo. ¿Dicen vuelve la Códeles? No. No. No. Bueno, cuéntenos usted, hombre lobo, quién mejor para contarnos de qué va su columna y, bueno, inspirarnos. La columna se remonta a aquellos momentos en los cuales ustedes, por ahí más que nada Facundo Viola en este caso, y otros amigos me consultaban por boliches, sí, restaurantes, pubcito, barcito, prostíbulos. Para... No, tanto no, hasta ahí. ¿Cómo viene con ese tema, sabe? No sé. No, es buena para mí la columna de prostíbulo, no lo sé. Viene. Che, ¿quién tiene un celular acá que está molestando el ruido? ¿Nadie? No es nuestro. Dale. Entonces... ¡Mamá! El servicio constaba en que me decían por dónde andaban, qué necesitaban, con quién iban a ir, y yo, porque tuve muchas épocas de mi vida transitando la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Claro. ¿Tuve? ¿Ya no? Supe estar más al día. Ajá. Tener más material. Sí. Y así, como la gente, sí, la música está muy bien. Sí. Tuve momentos de acompañar a mucha gente en varias situaciones diferentes que me llevaron a conocer mucha de la ciudad de Buenos Aires. Y ese conocimiento lo quise compartir en principio con mis amigos y luego con los amigos oyentes. Entonces, esta sección recapitula una guía de lugares a conocer o conocidos, pero abrir un poco el espectro de esta hermosa ciudad que tiene mucho para conocer, y es aquí que arranco con uno de esos lugares. Me acabo de acordar por qué habíamos sacado esta sección. Sí. ¡8 minutos explicando la sección! Perdóname, la sección más duradera era la Códeles, que para decir A o B, hacías una intro de 25 minutos. Sos era, madre, Facundo Viola. Era la gracia. Facundo Viola. ¿Hay Códeles en estardeparapandiré.com? Sí, están todas. Si sos un oyente que sumó hace poco, estamos hablando de la Códeles, una sección que teníamos también hace unos largos años ya. Codeless. Para el que habla inglés, para que lo sepa buscar, ¿no? Claro, exacto. Nosotros decíamos Códeles, con doble S al final. Eso. Tenemos las doble letras al final de las palabras, ¿no? Matiné. Codeless. Claro, muy bien. Cierto. Sí. Pero bueno, yo quiero... Codeless. Era doble S, no doble E, maestro. Ah, cierto. Bueno, la cuestión es que, para poner en palabras simples lo que dijo el hombre lobo, sí. Vos tenés ganas de salir con una piba, ponele un día. No tenés. Por Devoto vive ella. Entonces querés hacer el aguante y decir, bueno, por Devoto, ¿qué habrá? ¿Dónde la llevo? Rápido. Lo llamabas al hombre lobo y el hombre te decía, mira, en la calle tal, en primera junta tenés esto, en directorio tenés esto, y podés ir acá, depende de lo que quieras comer. ¿Querés papita con cheddar? Sí. Tenés acá. Él te decía todo. Ahora, sí, en vez de vos tener que consultarlo en el minuto a minuto, él acá ya te tira todas las alternativas como para que la próxima. Acá la próxima no le tengas que preguntar a nadie y ya, correcto, tengas agendados los lugares. Muy bien. Se viene pronto la aplicación para celular del hombre lobo, ¿eh? Exacto. Se comenta por ahí. Para más allá de que de esa hermosa aplicación, quiero recordar que nuestra aplicación de Android está rompiendo todo tipo de récords. Sí, ya sí, tenemos 3 downloads. No, más de 250 descargas. Más de 250. Llegamos a las más de 250 descargas con la aplicación en tu teléfono Android. Tenemos, sí, un curro Farinia en los celulares. Se baja siempre la aplicación de estar de barato. En realidad es así. Si vos te bajas la aplicación, te robamos los minutos. Claro, los minutos de aire. Pero bueno, acordate, Google Play. Sí, tu market, digamos, el ex market hoy en Android se llama Google Play. Te bajás Es Tarde para Matiné, buscas el nombre de la aplicación. Si no, buscas 18Dep, ¿sí? Empresa amiga que nos hace la aplicación, que nos hizo la aplicación en su momento. Y ahí te puedes bajar y escuchar desde tu celular Es Tarde para Matiné. Así que el lunes no te tenés que quedar en tu casa, si no te pones el celu, salís a correr, salís a dar una vuelta, haces lo que se te cante. Bueno. Pero no se escuchás desde el celular. Perfecto. Hombre lobo, ¿usted responde cualquier tipo de pregunta? Sí, ¿qué me quieres preguntar? No, pues estoy medio desgarrado yo. Y estoy usando una cremita que me está quemando mucho en este momento. Si es normal, quería saber. A vos, Gaby, que tarda te la cola. Porque tarda la cola, es normal. No, no, el isquiotibial. Ah, oh. Como Messi. ¿Tipo un ratisalil te pusiste? Esa misma, es un poco vieja. No sé si me está quemando porque es un poco vieja o porque quema. Para, ¿el desgarro te lo dijo el médico o los? No, fui a desmentirlo el desgarro. Pero está a border. Está ahí nomás. Bueno, yo no creo que sea normal que arda. No, un poco. Tiene que dar bastante calor. Ahora, si te arde. No, es alergia. Me estoy quedando muy pobre. Es alergia, entonces. La crema te da alergia a tu pielcita. ¿Y pero tenés al descubierto la parte que. No. ¿Está en el lompa, digamos? Estoy sentado arriba de ella. Y puede ser la fricción también, que no ayuda. Bueno, gracias, hombre. Sí, o sea, deja de garcharte, hombres. Okay. Yo trato de hacerlo la menor cantidad de hombres posible. Facundo, tenés una amarilla anaranjada. Facundo, estás endemoniado. Facundo Veola. Bueno, saludamos al señor Agustín, que acaba de pasar por el estudio, ¿sí? Hincha Huracán, él está por acá, está medio triste que se fue el Chocho Lioc, me comentó hace un ratito. Y eso, una tristeza, porque aparte se la hicieron fea al Chocho. Sí. Pero bueno. Hombre Lobo, no nos desviemos más, por favor. ¿Va a recomendar algo hoy? ¿Qué tenemos? ¿Boliche, restaurante, bar? ¿Qué tenemos? Tengo un bolichito papsete. ¿Sí? Para. Y acá tengo a la señora productora que sí. hoy me hizo un comentario que. ¿Lo digo antes o después del barcito? Vamos al barcito y después decimos. Sí, porque es una consulta de una mujer que está bastante bien. Sí. Bueno, bien, ¿qué, bien? No, es una duda que está bien planteada. Ah, ok, perfecto. Ah, ok. Va, está bien. No, prosiga. Entonces. Sí. Voy a recomendar. ¿Por dónde sigue? Un boliche que sí. Queda en la zona de Palermo, Hollywood. Hollywood. Que queda a la vuelta de Niceto. ¿Sí? Para sí. Que se ubiquen. Niceto B. Humboldt. Correcto. Estamos ahí en esa zona bastante poblada. Ya he descrito varios, si no casi todos, los barcitos de esas esquinas. Y este lugar se presenta como algo nuevo. En realidad tiene un par de años ya. Sí. Pero no es tan conocido. Porque. Deja de hacer ruido, Gaba, por favor. Me desconcentra. La voy a tener que echar. No, pero ¿qué está haciendo? ¿Alcohol en gel? ¿Crema? ¿Qué se está poniendo? Sí, ¿Es tu pomada calentita? Sí. Se está pasando. Ah, ok. Estaba escuchando y. Okay. Bueno, el lugar se llama Ferona. Ajá. Queda sobre Humboldt. Sí. A mitad de cuadra entre Niceto y Cabrera. Ok. Perfecto. Me suena a lesión ósea, Ferona. A feromona, ¿no? ¿Feromona o feruda? Puede ser. Si alguno ubica esas calles, tenemos Cinecolor de un lado, que dice así bien grande. Ajá. Y está del lado de enfrente. No hay nada más que eso. Bien. ¿Sí? El lugar tiene la condición para ir con grupo semi grande de amigos. Sí. Te dirá un 7 como bien. Máximo. Ajá. Da muy bien para ir con 2-3 amigos. Y también da para ir con minita. Señorita. ¡Minita! Sí. Y como mujer, está bueno sugerirle a tu chongo del momento, vamos para ahí, ¿sí? Que la mujer proponga, Ferona. No, hoy en día hay que también proponerlo, las mujeres también tienen que proponer. Sí, bueno, obvio. Y, bueno. Bien, no, tranquilo. El asunto me gusta porque tiene la particularidad de no tener, en principio, una estructura usual. ¿Por qué? Porque llegas a la puerta no y tenés. No tiene techo. Es un descampado. tenés una. Es como una casa vieja que tenés unas rejas, una sí. Puertita y vos tenés unas escaleritas para recién entrar. Escaleras ajá. Arriba. ¿Sí? Entonces, cuando estás esperando, ves bajar a la gente que se va. Sí. ¿Sí? Y toda la gente que está esperando como para irse. La ves viendo que va bajando, ¿no? Y está bueno. Cuando al principio viste que sean muchas mujeres. El hombre sí. Siempre llega tarde, las mujeres se van temprano. Es verdad, ¿puede después contar la teoría de por qué no nos cruzamos con las chicas en los boliches? Claro, bueno, voy a comentar esa es teoría. Muy buena, voy a comentar es muy buena, yo le terminé dando la razón. Bien, gracias. Mi teoría es que, los hombres hacen una previa muy larga, terminan saliendo muy tarde. Sí. O sea, se terminan abrazando entre ellos, claro. Dándose besos dudosos y cosas así. Pero sí. No se sabe por qué, si es por culpa de la PlayStation, porque quieren escabiar y quedar rotísimos hasta salir. Sí. La cuestión es que el hombre termina saliendo más o menos 3:30, 4. Sí. Saliendo de su ubicación para llegar a destino, que vaya a saber uno cuál es. ¿Sí? Entonces, hoy en día los boliches está bien. Se ponen un poquito más tarde y 6:30, 7, el boliche todavía, digamos, está cerrando. No era como antes que era a las 5. Entonces, el hombre sale tipo 4. la mujer no sale tan tarde de la casa. Si son las 4 y está haciendo previa con las amigas, corta y se van todas a dormir, digamos, a la casa. La mujer hace una previa más tempranera. Arranca las y acá la señorita asiente, ¿eh? ¿Asiente? Bien, gracias. Tengo una duda, te va a dejar perplejo. A ver, dale. ¿Qué pasa si la previa es entre hombres y mujeres? Y son las 4, ¿las mujeres se quedan y los hombres se van? No. ¿La mujer se copa? Hay que ver cuánta química hay entre ambos sexos. Okay. Porque si están todos muy entonados y sabes que algo va a pasar, los que saben que va a pasar algo quieren encarar para el boliche. Claro. Si es una previa y decís, uy, me quiero matar, cortás y nos vamos taza a taza. Claro. Y sí, cuando es una previa que hay pocos hombres y un par deciden que van a bailar y solo dos chicas dicen, ah, bueno, nosotras vamos y nadie más sale. Eso es un 2-2 hermoso. Sí, pero hay está que ver. Está todo implícito ahí. Sí, pero los mala leche, los que no iban a salir, salen. Pero dos mujeres que le tienen ganas a esos dos hombres, dicen, claro, nosotros vamos. Pero pará, esas dos mujeres son un 5 puntos y los flacos quieren apuntarle un 8. Es clave. Puede ser. Puede pasar. Y te la llevas cual prima y amiga que tenés que hacer conocer boliche y decís, tengo que hacerle el aguante y te comés los mocos. Puede ser. En realidad puede darse un montón de situaciones, pero esa es una de las que empiezo a cerrar cosas. Dale, cierro la teoría y vuelvo al bar. Sí, por favor. La teoría dice que si el grupo de hombres saliese mucho más temprano de su previa, si la pudiese arrancar más temprano y arrancar, ponele dos, y llega el boliche, 2:30, sí, se va a encontrar con un porcentaje gigante de mujeres en el boliche y recién 4:30, cuando caen todos los muchachos, todos los que no están llegando temprano, sí, de repente se hizo mixto y hasta empieza a haber olor a huevo. Sí, ¿no? Yo te tiro entonces otra. Las chicas van a estar mucho más sobrias, los chicos también. Y yo soy muy cagón. Bien. Pero la idea no es llegar 2:30 y a encarar de una sabiendo que está todo por verse. Es hacer un cateo previo, vas viendo lo que te gusta, por ahí te acercaste, dijiste una boludez y dejás picando, pero no es que te la encaraste, ¿no? Y después vas a hacer el circuito por el boliche y por ahí sí 3:30, 4, hacer el acercamiento. Porque la mina, si a las 5:30, que está a 5 minutos de irse a la mina, te la encarás, por ahí te dice que no porque ya está cansada. ¿Cuántas mujeres se van 5:30, 6? Muchísimas. Digo, te da que decir que sí, no, pero realmente las minas se van a esa hora. ¿Hay que beneficiar tu teoría? Pero imagínate, te vas a encarar una mina, son las 6:05. Sí. El resto de las 5 amigas se quiere ir a dormir, porque son las 6, es tarde. Las acompaño a todas. Por ahí, vamos todos. Van todas a desayunar. Vamos. Bueno, más allá de todo. Dale. Esa pasa una vez por año. Que Gabo y sus amigas terminan hasta las 8 de la mañana rompiendo todo. Y se van a ver en video porno después. También, con amigos. Esto viene de la semana pasada, previously. Bueno, quedó. No, mi teoría, cierro. Cierre la teoría, por favor. Es que el grupo de hombres, para pasarla mejor, tiene que caer antes a la boliche, porque muchas mujeres van a estar todas para vos. Tipo 4 empezás a cerrar todos los tratos que tengas, porque 4:30 arrancan los muchachos a llegar y te empiezan a escupir el asado. ¿Y qué tal si los chicos quieren salir entre chicos y pasarla bien y un buen momento de amistad y bailar y ver una banda de cumbia y no van con la idea fija de ir a levantarse minitas al boliche? Puede pasar. Que vayan, estúpido, inmaduro. Que vayan a la hora que quieren. Y sí, que vayan a lo que quieran, tanto se toquetean entre ustedes. Claro, correcto. Bueno, muy clara la teoría, Nacho. Me parece que tenés razón. Si alguna vez Matías volvés a estar soltero, Dios quiera que no. Y ustedes, muchachos que están solteros, aplíquenlo. Con N, doble N final, ya estamos con las dobles. Es una buena teoría. Perfecto. Vuelvo al barcito. Ferona. Humboldt 1445, Humboldt y Cabrera. A la vuelta de Niceto, el barcito. Sí, me quedé en que era una casa que tenía una escalera. Es una escalera. Con una rija que sale una señora a decir, no, nene, no. No, me gusta esa cosa de que ves venir a la mujer o el grupo de mujeres cuando se va yendo. Es otra perspectiva. Te gusta ver de abajo la chica que baja en escalera. Ah, una. Sos un perverso. No. Es una linda perspectiva. Como tiene ella. Oh, no, pero hay una reja, no ves, no te hay un boliche que se llama El Alma. El Alma Pinamar. No, El Alma, Capital Federal. Sí. La calle Honduras, ¿puede ser? Yo, de hecho, hice mi cumpleaños ahí. Es verdad, lo hizo Facundo Veola. Sobre la calle Honduras. Sobre Honduras, pasando un poco el boliche de ese nombre. ¿Cuál es? Y hay una escalera muy amplia cuando las chicas bajan del baño. Y tiene una pollera muy corta, se ve todo. Ahí estuviste. Aparte la escalera. No estuve toda la noche, pero era terrible. La escalera no es de concreto, son escaloncitos. Es un patio de una casa, es una casa hecha boliche y una escalera de la casa, del patio a la terraza. Y no, no, es terrible, es poco código. Es hermoso. Ahora, perdón, ahora que dije esto, yo hice mi cumpleaños en ese lugar y Nacho no lo recuerda. Digo, Nacho vino mi cumpleaños. No me invitaste. No, claro que sí, te invité. Sí, fue. ¿Fue? Estuvo, ¿y no se acuerda? Estuvo Lady Chuchu también, columnista. ¿Fui? Estuvo Sebastián Romero, Matías Cuervo se había ido a no sé dónde, así yo que no estuvo. Estuve, no, yo no estuve, no me acuerdo. Yo estaba de viaje. Vos estabas de viaje, sí. Pero del Hombre Lobo, sí, casi el Hombre Lobo sí, estuvo. Sí, estuviste, ¿te acuerdas que yo...? Tuviste, sí, sí, sí. ¿Te acuerdas que hubo pelea? Después te cuento. Esa fue mi casa. No, no, no, acá sí, bueno, siempre hay pelea, esa la cagada, pero... Bueno, Ferona, vamos a Ferona, dale, vamos. Vamos a Ferona, bueno. Vamos. Lo que me gusta del lugar sí. No lo son las escaleras. ¿Qué es? Entrás y es como una casa vieja que abajo es tipo living. Es sí. Living de muy de Palermo. A ver. Bien, espejito. ¿Parqué? No, no miré mucho para abajo. Perdón. Había tipo discos de pasta colgados, postercitos muy rockeros, sí. Una barra muy, muy Palermo. O sea, me van a entender con esta cosa. ¿Qué es muy Palermo? ¿Qué es muy? No entiendo. Tenía tiene amarillo. Diseño, pero tirando a viejardo, tipo un viejo, vintage. Pero... ¿Cómo defino el estilo? Tirame otro lugar que tenga una barra así, a ver si lo podemos ubicar. Vos oyentes, si sabés, 5272879. No, ahora termino de definírtelo. Muy Palermo. Mirá, sillones de esos que son de cuero con los botones bien apretados. Sí. ¿Entendés? Pero color verde musgo. Está bien. Sí. Espejo grande con el marco como muy rococó. Que tiene cosas rococó. Como suena rococó. Sí. Le estamos dando espacio a un cachivache. Sí, sí. Nos está dando la razón de que hayamos levantado esta columna. Gaba viene a tirar moda porque hay quilombo. No, es como los muebles de la casa de tu abuela, pero bien mantenidos. Al micrófono, querida. Es como los muebles de la casa de tu abuela, pero bien mantenidos y en un contexto un poco más canchero. Claro, ahí está. De hecho. Mientras bueno, le apoyaba las tetas joven. A Facundo Vera. Las tetitas. Perfecto, bueno, más o menos quedó algo claro. O sea, sí, imagínate sí, la casa de tu abuela y mantenerla un poco, echarle un barniz. Sí. Y ahí va. Y ahí estamos. Y echarle a tu abuela también. Sacar la naftalina. Claro. Tiene una linda particularidad que es que subís unas escaleras y tenés una especie de terraza, sí. Pero cubierta, donde hay unos ficus, unos arbustitos como sí. Para esconderse. ¿Seguro que no? ¿Potus no era? ¿Seguro? No, era ficus. Perfecto. Che, para, ¿cerramiento de vidrio o cerramiento? Porque no es terraza si está cerrada. Así creo como... que era... O mitad. Jardín de invierno quizás, vos decís. Claro, algo tipo eso, sí, sí. Claro, como con vidrio, sí, con sí. Ventanales, digamos. Perfecto. ¿Es, no. ¿Es la charla más homosexual que hemos tenido hasta ahora? Puede ser. Bien. No. Entre esa y la pomada de Gaby... Sí, sí, sí. Puede serlo. Bien. Arriba tiene... Toda la son vida dos modalidades. Tuve vértigo sí. En la cola. Sí. Tiene... Abajo tiene una modalidad más, digamos, como es pequeño y te ves muy de frente... ¿No? Estás más expuesto, hay que acercarse a hablar. Ah. Si vas con amigotes, hay que no ir en modo súper vení, bebota, como hace Facundo Viola, sino más un hola, ¿cómo estás? Pa. Y arriba es más amigotes, ¿no? Es más la gente como abrazada, quilombo. Y hay como esos ficus ahí atrás, podés llegar a. No, atrás del ficus no. No. Atrás hay como unas mesitas donde ¿se te podés. ¿Se puede orinar sentar. Atrás de los ficus? Iba a preguntar lo mismo. Se puede. Y te puede llevar alguien con la excusa de que no escuchó bien y la apartás un poco. Está muy bien. En el entrepiso están los baños. El boliche tiene una música que por ahí a ustedes no le va a agradar mucho, que es esta música rock. No. Maquena, ponele, música Maquena. Más ¿qué es música Maquena? De Roxy Los Arcos. Estoy Fantino, ¿Qué es música Maquena? No. Hablale al micrófono. ¿Fuiste a Maquena? No. ¿Sí? ¿No fuiste? Puede ser, capaz que sí. Maquena tiene... más rock, te pasa un poco Roxy, pero más tirando a los Stones, más Ramones, tal vez te tiran un poco más. Maquena también tiene mucho de soul, mucho de funk, tipo música negra también. Nunca me van a ver en Maquena. Depende del día. No te preocupes. Este lugar tenía música más setentosa, ochentosa, como que te diga Iggy Pop. Tenía Blondie, tenía Roxette, como esa música bailable, sí. Pero... La que no le gusta. Facundo acá dice no. Un embón. Una cumbia pasa. Una cumbia, te pido algo. Lo cierto es que había mayor cantidad de mujeres que de hombres. Mira qué lindo. Bastante. Ahora va. ¿Cuántas veces va para afirmar eso? O una vez sola que había un cumpleaños, una despedida soltera de una. Vas y usted dice, había más mujeres que hombres. No, vas un par, al menos, dos okay. Al menos. Así se prepara una columna. Y consultás otras. Bien. Otras veces que hayan ido otras personas y dices, che, había muy... Y estaba muy bien. Perfecto. Lo lindo es que si te acercás con un hola, ¿qué tal? hola, ¿cómo estás? Y te pones a hablar, arrancas. O sea, arrancas una linda conversación. No está el histeriqueo mala onda de la chica de boliche de... Eso es bueno. De cumbietón. Yo te vi, hola, ¿qué tal? Soy el chico de las poesías. Claro. Tu fiel admirador. Esa no. Puede ser, porque quizás si no conoce la canción, que es lo más probable... Eso es un boludo. Sí, bueno. Sos un pelotudo. Está bien. Me gusta mucho el lugar. Es más mi estilo que el de ustedes, obviamente. Sí. Si hay un cumpleaños en su caso, vayan. Vayan, okay, que van a encontrar gente muy agradable. Perfecto. Perfecto. Hay mucho extranjero. Esto es un buen dato para ustedes. En algún momento hicimos una columna del Hombre Lobo para boliches con mucho extranjero. Es cierto. Este es un lugar. Había, de hecho, unos 15 franceses, entre francesas y franceses. Sí. Hoy el... ¿Te diste cuenta por el archivo? ¿Sabes qué? No había jabón en el baño. ¿Vos tenés teorías? Voy a tratar de desarrollar una nueva teoría. Hoy el extranjero gana mucho más de lo que ganaba antes. ¿Acá? Sí. Y porque tiene euros y claro, dólares. Tal cual. Tal cual. Hola, mi nombre es George. Vení, George. Vení, le dicen. Bueno, Nacho, perdón, Hombre Lobo, para cerrar este. Sí, me podés desmascararme. El Hombre Lobo. Ahí está, lo dice Nacho, el Hombre Lobo. Lunas, vamos a las lunas. ¿Sí? El lugar del 1 al 10 en lunas. Le recuerdo a la gente, a los lugares le poníamos del 1 al 10 tantas lunas. Y aullidos y a la mujer. Aullidos, claro, del 1 al 5 tantos aullidos según la calidad de mujeres que podíamos encontrar u hombres. Uh-huh. Bien, vamos con las lunas, querido, del 1 al 10. Lunas del 1 al 10, 8 y media. 8 y media lunas, es muy bueno. Es un lindo lugar. Sí. Es un lindo lugar. Vendría a ser como una Silvina Luna, más o menos, un 8, un 9. En bien. HD. En es muy HD. Linda Silvina Luna. Bueno, 8 y media, bueno, tampoco no le levantemos. Tengo que decir que es muy linda Silvina Luna. Bien. Hasta ahí llegamos con las lunas. Debo remarcar que es un lugar como raro. ¿Viste cuando decís, vamos a un barcito otra vez, el único? Travesti. No, bueno. Este no. Este lugar tiene como esa rareza con el lugar. Está bien. Perfecto. Las señoritas también están muy bonitas. Son este estilo que por ahí, otra vez, a ustedes no les va a gustar. Tiene esta cosa medio, otra vez, palermitana. Por ahí te encontrás a una chica de un lado, tiene rapado. Ah, esas cosas, sí. Al estilo Skrillex. No importa. No, ¿qué no. es Skrillex? ¿Qué es Skrillex? Es un muchacho que hace música electrónica dubstep, muy como cortada. ¿Qué tiene es electrónica? Puta madre, estás tirando los términos. Bueno, chicos, por favor, tengo que iluminarlos un poco. Hombre Lobo. Las chicas están muy bien. ¿Aullidos? Cuatro y pico. Aullidos. Bueno, podemos probar, ¿eh? ¿Edad de las chicas promedio? Y edad de los chicos también, ¿eh? Un 27. Bien. Perfecto. 27. No excede los 30 y cortos. Ok. ¿Y de para abajo? Y para abajo arrancás en un 24, 25. Está muy bien. Perfecto. Me parece que es un lindo lugar como para ir a conocer, al menos. Sí. No lo descarto. No lo descartes. De mi itinerario. Vas a estar con el DJ diciendo ahí cuando me pone una cumbia, todo el tiempo. Te vas a perder las chicas insistiendo en el DJ. Te conozco. Bueno, podemos probar. Si algún día se copan, probamos. No tengo drama. Bueno, muchas gracias, Hombre Lobo, por este retorno. ¿Podemos por este lugar? Repetir la dirección? Dale. Sí, es Humboldt 1445. Es a la vuelta de Niceto. Esto es Niceto Vega, Humboldt, antes de Cabrera. Muchísimas gracias, Hombre Lobo. Vamos a escuchar. Gracias por invitarme, no, chicos. No, por favor, siga viniendo en su otro rol. Ah, bueno, listo. Me voy a cambiar.